Te juro que no hay nada que me haga más feliz que verte a la mañana y despertarme junto a ti. Ay, ay, ay, qué rico es, qué bien se siente. Yo no puedo explicar lo que al verte yo sentí. Jamás imaginé que yo te amara más que a mí. Ay, ay, ay, qué rico es, qué bien se siente. Tu cuerpito junto al mío, el calorcito tuyo que me quita el frío. Cuando me sobas hasta que quede dormido, eso me mata y me enamora. Dame una sonrisa y para siempre quedará ese recuerdo en mi memoria. Ay, ay, ay, dame el corazón y yo te juro que por siempre serás parte de mi historia. Sabes que jamás te dejaré, que yo por siempre te amaré hasta que muera. Y si yo no estoy, te cuidaré y esperaré hasta que mi Diosito quiera. Te juro que no hay nada que me haga más feliz. Jamás pensé que tú y yo siguiéramos así. Ya ves cómo es cuando se ama. No importa lo que pase, sabes que yo sigo aquí. Siempre juré amarte hasta la muerte y prometí hacerte feliz a ti, aunque me enoje no mentí. Cuando te dije que por siempre serás mía, te pido que me creas cuando yo te digo que yo no quiero un día sin estar contigo. Tú eres todo para mí, lo que yo quiero. Sin ti yo siento que me muero. Y para siempre quedará ese recuerdo en mi memoria. Ay, ay, ay, dame el corazón y yo te juro que por siempre serás parte de mi historia. Sabes que jamás te dejaré, que yo por siempre te amaré hasta que muera. Y si yo no estoy, te cuidaré y esperaré hasta que mi Diosito quiera. It's the king, Joey Soprano. Snow, this is from another block. Dame una sonrisa y para siempre quedará ese recuerdo en mi memoria. Ay, ay, ay, dame el corazón y yo te juro que por siempre serás parte de.